ver, yo ensayo alguna respuesta dentro de la nota, que si bien, digamos, arranco diciendo que sabemos que claramente son dos casos distintos, que uno se trata de una desaparición forzada y otro de un supuesto muerto en enfrentamiento, como nos quisieron vender los medios en un principio. Pero bueno, también me puse a preguntar por qué ante dos personas que pusieron el cuerpo y que pagaron con su vida en una lucha por el territorio indígena, uno generaba un efecto de empatía y movilización que el otro no. Uh-huh. De hecho, yo la nota la escribí a pedido del colectivo Al Margen, como vos recién mencionabas, un muy querido espacio que viene laburando hace muchos años con chicos y chicas del Alto, de la zona del Alto, de Bariloche, con proyectos que tienen que ver con un semillero, con fútbol femenino, con un equipo de comunicación que tienen esta página web, y desde donde también Rafita, como ellos les decía, estaba transitando su reivindicación identitaria, ¿no? Porque a lo largo de los años muchísimas personas, en función del hostigamiento y del racismo, negaron su propia identidad indígena, y Rafa era uno de esos jóvenes que hoy se reencuentran con su historia, con sus ancestros y nada más ni nada menos que con su identidad. Uh-huh. Entonces me preguntaba, cuando me invitaron a hacer la nota y me di cuenta que iba a estar saliendo más o menos al mes de su asesinato, y le podemos decir asesinato y fusilamiento porque ya sabemos que el peritaje indicó, aunque ya lo sabíamos, el peritaje lo corroboró, uh-huh, de que allí no había ninguna arma de fuego entre la comunidad mapuche, que estaba ahí recuperando un lugar sagrado en el sitio, en la zona del Mascardi. Bueno, me puse a pensar todo lo que había pasado aquel viernes primero de septiembre, cuando la Plaza de Mayo desbordó, uh-huh, por Santiago Maldonado, y se me pone la piel de gallina cuando te lo cuento, porque me emociona que hayamos podido responder de esa forma. Hubo movilizaciones en todo el país, en Latinoamérica, en Europa, había videos, había caricaturas, había viralización de un montón de materiales, canciones, un montón de formas creativas, artísticas, comprometidas, sensibles, había docentes en las escuelas que eran sancionados por hablar del tema, digo, había un movimiento de organismos de derechos humanos, de un arco enorme de partidos políticos, también por supuesto los medios, uh-huh, cometiendo las atrocidades de siempre y recibiendo el pase en música de Sergio, pero en este otro caso y al mes de su muerte, no hubo movilizaciones, hubo muy poquitas concentraciones. Por supuesto que su familia, sus afectos, el colectivo Al Margen y mucha gente que comprometida con el tema se movilizó ayer, algunas a Parque Centenario, en Capital, otras en Bariloche y seguramente en otros lugares, uh-huh, pero lejos estamos de ese desborde. Y todo pasó en el último semestre, como para ponerle un, claro, sí, un marco, ¿no? Y hasta, sí, te diría, sí, hasta el último cuatrimestre, mira. Sí, sí, sí, sí, con 4 meses de diferencia. Entonces, bueno, me preguntaba por eso, ¿por qué no? ¿Por qué el 25 ayer no se viralizaron videos de Rafa? ¿Qué es lo que hace que nos haya conmovido? Además, digo, como sociedad, yo sé que hay mucha gente que por ahí está escuchando y dice, no, che, yo también me conmovo por, uh-huh, Rafael. Las preguntas no nos interpelan en lo personal, pero sobre todo en lo colectivo. ¿Qué es lo que hace como sociedad que no nos hayamos movido tanto por Rafa como nos movimos por Santiago? Uh-huh. ¿No? Yo hacía algunas, en la nota lo ponía, ¿no? Hacía algunas experimentos y ejercicios, hay un montón de páginas y aplicaciones que miden la cantidad de menciones de un tema en determinado momento, ¿no? Uh-huh. Y medí cuántas veces se mencionaba Santiago Maldonado del 1 de agosto al 1 de septiembre y cuántas veces se mencionaba Rafael Nahuel del 25 de noviembre al 25 de diciembre. Y los resultados eran, pero casi obscenos, te diría. 10 veces a uno en el mejor de los casos. mayor menciones de Santiago que a las de Rafael. O sea, ni siquiera para hablar en contra de no conmovió, ¿sí? Porque también de Santiago se dijeron un montón de atrocidades. Ni siquiera conmovió para hablar en contra, ¿no? Entonces, bueno, eso me preguntaba. Y alguna de las respuestas que tengo y que tenemos desde la red en la que estoy es que nos cruza un racismo. Un racismo que viene desde la conformación de este Estado-Nación y que sin lugar a dudas, esos ojos verde profundo de Santiago y su piel blanca y su ser urbano y de clase media, nos identifica más ese dolor que este morocho de tez trigueña, de un barrio muy vulnerado de Bariloche y su ser mapuche. Básicamente, para mí ese es el eje de esta diferenciación. De hecho, Félix Díaz alguna vez dijo, ¿no? Sí, que bueno, que si Santiago Maldonado hubiera sido indígena, en esa represión hubiera desaparecido un indígena del Lofan Resistencia Cuyamen, no se hubiera movilizado el país como se movilizó por Santiago. Y yo la verdad que coincido con él. Me parece que este 25 de diciembre, este silencio de radio, como sociedad, al mes de su fusilamiento, nos está diciendo que, bueno, que evidentemente hay algunas muertes que nos conmueven más que otras, hay algunas que nos duelen un poquito y pasan de largo, y que ese pasar de largo tiene que ver con que, bueno, es un indígena, es mapuche, está lejos, no sé, no lo puedo sentir cercano, ese dolor. Luciana, y tiene que ver también con no poder reconocer que de alguna manera había un hilo conductor, una conexión en la lucha que ambos tenían, de alguna forma. Si uno pudiera llegar a reconocer eso, quizás la mirada cambiaría, sería otra, porque en definitiva lo que termina siendo prioritario en estos dos hechos, en solo 4 meses, es esa pelea por el territorio. Claro, pero la pelea por el territorio es muy distinta para un indígena que para un no indígena. Santiago estaba ahí y le puso el cuerpo y le puso su vida a apoyar una lucha de otros y otras, ¿no? Entonces todo ese idealismo y esta cosa de mirá cómo acompañaba las causas, lo pone en un lugar social, ¿sí?, de militante por otras causas, de nobleza, que no lo pone a Rafael, que también que ahí estaba luchando por su propia causa y por su propia comunidad. Digo, no hubo notas de loas de mirá a Rafael cómo le puso el cuerpo a ese lugar. Digamos, pasó totalmente desapercibido su militancia. De hecho, si recordamos un poco y hacemos memoria lo que pasó en la comunidad, el día 23 de noviembre, 2 días antes de este fusilamiento, habían llevado detenidas a un montón de lamienza, un montón de mujeres, de hermanas mapuches, que estaban ahí con sus hijos e hijas. Y habían permanecido detenidas un montón de tiempo. Y una de las últimas fotos de Rafa, que la sacó Eugenia Neme, quien me convoca a escribir esta nota y que ilustra la nota, está él tocando un instrumento ancestral mapuche en la puerta de la comisaría, exigiendo la liberación de sus hermanas, de su también. Entonces digo, él, digamos, de más está decir que él estaba participando, encontrando sus formas de participar en esa recuperación. ¿Cómo hacemos todos y todas cuando estamos en una causa buscando nuestro lugar de cómo luchar por algo más justo? Y sin embargo, la figura de Nahuel quedó como casi como un pibe que pasaba por ahí y justo le ingresó una bala por el glúteo y se desangró. Así como sin contexto, sin historia, sin proceso, sin un genocidio indígena que nos traza como país y entendiendo que, bueno, de que esto lo heredamos de los libros de historia, de los actos escolares, del racismo que está todo el tiempo en todos y todas, digo, hasta que hasta las personas que nos creemos más militantes por la igualdad y por ahí vemos a un nene correr muy rápido y decimos, mirá, corre como un indio. Uh-huh. Digo, y entender que ese otro es un salvaje, que es distinto y que no es parte de, que no es parte mío también, digo, y esto es lo que yo trato de machacar en la nota, que a veces, bueno, me parece que es un poco incómoda por ahí la nota, o un poco molesta, porque también le hablo a la militancia de derechos humanos, uh-huh. ¿sí? A los militantes y las militantes de derechos humanos, urbanos, de clase media, que me parece que tenemos que repensar por qué lloramos la desaparición de Santiago y por qué ayer pudimos comer pan dulce y sidra sin ningún prurito uh-huh. al mes de la muerte de Rafael. ¿Qué es lo que pasa en ese dolor que está cruzado por el racismo también, ¿no? Muy interesante, Luciana. Nosotros queríamos un poco charlar un poco con vos, ahí en representación de también de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena. Sabemos que tienen como muy muy presente el tema, es el tema de ustedes, de tantos años de laburo e investigación, y invitar de alguna manera, me parece que es muy valiosa también la nota como para, más allá de escucharte, tomarnos un tiempo necesario y leerla completa. Salió en almargen.org.ar, son las dos últimas publicaciones que tiene el sitio. Está en este caso la nota de Luciana Mignoli y una carta que le han enviado o le han escrito aquí a Rafael Nahuel el día de Navidad. Te mandamos un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo a ustedes y gracias por el espacio, como siempre. Ahí la escuchaste a Luciana Mignoli, entonces almargen.org.ar, sí, necesario tomarse el tiempo para compartir estas reflexiones. Preguntas que se han hecho, aquí te contó de dónde surgieron estas preguntas, nota incómoda también dijo allí en un momento Luciana Mignoli, me parece que lo es, y porque lo sea no necesariamente es una nota a la cual uno tiene que acceder. Se cumplió un mes del asesinato de Rafael Nahuel, fue precisamente ayer 25 de diciembre de 2017, y lo que se pregunta Mignoli es ¿y dónde está Rafael Nahuel? Haciendo un poco en comparación o un paralelismo con esa pregunta que nos hicimos tanto tiempo sobre Santiago Maldonado.